lamentos de ti. Mira cómo me pagas con tu traición. Mira lo que has hecho con mi corazón. Mira cómo me pagas con tu traición. Mira lo que has hecho con mi corazón. Amigos, traigan cerveza, amigos, traigan.